olvidando está la noche, aquí de músicas varias, con vecinas y de infante, con de tiendas alanzas. Ay, me abrazo un pan, y me la doy un pan, tenemos un pan, de tus ojos hay. Ay, que me abrazo un pan, siete de ceros, rayos de gloria, rayos de fuego, ay, que me abrazo, divino dueño, en la basura, de tus ojuelos, en mi borracho, lejos de Dios, mientras el niño, ser el sueño, ay, que me abrazo, divino dueño, en la basura, de tus ojuelos, alegres cuando festivas unas hermosas agallas, con una linda de palabras, juguetes por la paz.